¿Por qué escucha la música? La escucho, igualmente. Bueno, estamos en el primer de una semana más. Tenemos a Adri en la pecera. Adri, buenos días. Buenos días. A Niño. Hola, Peña. Tenemos a nuestro compañero George de la Jungla. JJJ, lo que mejor te pone. Y bueno, hoy como invitados tenemos a Aaron Beach. Buenos hola, días. Hola, ¿qué tal? Y a su hermano Fran. Buenas, buenas. Bueno, vamos a empezar con el noticiero. Hoy hemos cambiado un poco el orden. Pero, vale. ¡El noticiero! Y hola a todos, todas, todes, soy George de la Jungla, me recordaréis de otros programas como Lo que mejor te pone, el programa más escuchado de la historia de internet, y bueno, ya sabéis que por la calle me paran las mujeres, me piden el teléfono, todo esto es verdad, salvo algunas cosas. Y bueno, vamos a empezar con el noticiero, ¿no? Porque es lo que lleva este programa, de un poco de noticias y de cachondeo, y bueno, como empezamos aquí con el titular. Hallan un cadáver en la cisterna de un hotel por el mal sabor del agua. Esta es una noticia real sacada de la prensa. ¿Cómo? De la prensa seria. Las autoridades de Los Ángeles investigan la causa de la muerte de una mujer cuyo cuerpo estuvo más de 2 semanas en la cisterna de un hotel, hasta que sus huéspedes se quejaron del extraño sabor del agua del grifo. Yeah. Los residentes del hotel Cecil, donde ella se había alojado, comenzaron a quejarse del sabor extraño del agua. Como decía ella, el agua del grifo sabía horrible, ha dicho una turista británica también que estuvo 8 días en el hotel junto a su esposo, que también dijo, tenía un sabor muy raro, como dulce, asqueroso. Esta venía publicado en La Verdad de Murcia, un periódico de verdad, una noticia de verdad, o sea que es todo mentira. Vale. Yo lo que no entiendo es, siendo británicos, cómo pronunciaban también el español. ¿Has visto que bien hablaban en español? Es increíble. Oye. Y luego nosotros también hablamos muy bien en inglés en España. Y el español incluso. Very, very, very well. O sea, very well. ¿Cómo acabó ahí la cisterna? O sea, bueno, eso hay que preguntárselo a la Interpol, Scotland Yard y el FBI. Yo ya en esos temas no me meto. Yo solo he indagado lo que viene siendo la noticia. Copiar y pegar. Copiar y pegar. Ah, vale. Y ya. Como un dragarín, ¿no? Sí. Va a hacer el informe. Exactamente. Hay más noticias también. Seguimos con más noticias. Sí, sí. Más noticias. Tengo aquí la de un comunista se entera de que milita en el PP desde hace 20 años. ¡Oh, Dios! ¿Cómo es posible esto? Un sindicalista de Comisiones Obreras y afiliado al Partido Comunista descubrió que era un militante doble. O sea, estaba en dos partidos. Cuando fue a quejarse a la sede viguesa, de donde él vive, harto de recibir SMS de convocatorias conservadoras, estaba cagándose en todo. El militante doble cree que un familiar le afilió ahí de buen rollo, sin su consentimiento ni su conocimiento. Como él dijo, no sé por qué lo haría ni cómo, pero lo que es verdad es que nunca en mi vida se me habría ocurrido hacerme del PP. Claro. Soy comunista y de Comisiones Obreras desde los 16 años, declaró Collazo, que es como se llama este hombre, quien fue dado de alta por el Partido de la Gaviota en el 93. O sea... Qué fuerte. Fuertísimo. Oh, en el 93, qué joven éramos entonces. Y esto fue publicado en Público. Es una noticia también de verdad y es real. Madre está pasando, mía. Lo estás escuchando aquí en Exprímete, en Radio Juan 23. Bueno, bueno. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? Pues tengo frases míticas de políticos. De estos, bueno, ha llegado el momento de decirlo. Frases míticas pronunciadas por los sabios políticos de este país, que son una fuente de sabiduría inagotable. Sobre como todo sabéis, sabios. Sabios, son la hostia de sabios. Y bueno, vamos con la primera. No tengo el audio, porque soy así de chapucero. Pero bueno, lo he sacado de los periódicos. Ana Palacios, ex ministra de Asuntos Exteriores, decía esto en su momento. Tras la guerra de Irak, la gasolina nos cuesta unos céntimos menos. Esos son datos importantes. Soltaba esto, se mostraba así de sensible y dolida y sincera esta ex ministra. También Carmen Calvo, ex ministra de Cultura, decía: el dinero público no es de nadie. Está ahí por arte de magia. Eso lo soltaba ella así tan alegre. También Eduardo Zaplana, que fue alcalde de Benidorm. Fue también ministro de Trabajo, dijo claramente: estoy en política para forrarme. Ahí, ole, tus cojones, tú sí que sabes. Dijo, un político dijo lo que sentía de verdad, con el micro abierto. Y bueno, atrás quedó eso de que ser político es algo vocacional y pasajero. Y para ayudar a los ciudadanos. No, no, Zaplana metió la zarpa ahí y dijo: yo estoy aquí por la pasta. Y bueno, como no podía faltar, Esperanza Aguirre, que ha soltado un montón de perlas también en estos años, dijo en su momento: no es que haga números a final de mes, es que a veces no llego. O sea, hay que tener una jeta importante para decir esto. Lo dijo, lo escribió en su biografía autorizada. Fíjate, esta mujer escribe libros también, o se los escribe, quién sabe. Y bueno, aparte, ya para rematar la faena, para poner la guinda, está también lo que dijo José Manuel Castelao. Esto ya es definitivo, esto ya es... Dijo: las leyes son como las mujeres, están para violarlas. Ahí ya se quedó definitivamente. Ahí ya se quedó a gusto. Y bueno, después de decir esto, al poco tiempo renunció a su cargo. Dice que lo hizo por motivos personales, entre comillas, no se me puede ver aquí en la radio, entre comillas. Y bueno, según un comunicado oficial, esta frase se difundió por los medios de comunicación en su momento, allá por octubre del año pasado. Y bueno, esta frase la dijo mientras conversaba ahí con otros consejeros ahí de buen rollo, y le cazaron esta perla que, bueno, se le fue... Dijo lo que sentía al tener... No se pensaba que había un micro cerca. Madre y le estaban... Mía. Y se pone a hablar la gente y suelta, pues, barbaridades. Así que esto es todo por ahí. ya dejo de soltar perlas. Lo digo... Esto es lo que han dicho políticos, ¿eh? Es sí, todo sí. Políticos de este país. Bueno, ahora os traigo una canción. Presenta. Sí, vamos a escuchar una de las canciones que contiene esta maqueta que he traído hoy, de Excila, un grupo alicantino, pero que canta en inglés, grupo de metal, que lo da todo por la buena música. Y bueno, esto se llama You Lie y suena así, aquí. Bueno, vamos a empezar la entrevista con Aaron Beach y su hermano Fran. Buenos días. Hola, buenos días. Buenas, buenas. Bueno, primera pregunta. ¿Por qué decidisteis montar el estudio? ¿El por qué? Por... Bueno, eso le voy a dejar a mi hermano que lo responda. Decidí montar el estudio, y en verdad, soy de Zaragoza. Y me vine a ver a mi hermano el veranito. Y dije, bueno, el verano después me voy donde fuere. Y a otra cosa. Pero al final estuve viviendo en la costa y me moló. Entonces cogí y dije, bueno, pues me quedo aquí, monto un estudio. A mí me gusta lo que tiene con la música. A mi hermano se dedica a ello ya. Entonces yo creo que puede salir bien. Y al final lo hemos hecho y la verdad está bastante bien. ¿Qué ofrecéis en vuestro estudio? O sea, ¿qué grabáis? ¿Videoclips o...? ¿Servicios? Sí. ¿Qué ofrecemos? Pues ofrecemos todo tipo de servicios audiovisuales. O sea, desde grabar cuñas, grabar doblaje de cortos, grabar cualquier tipo de producción musical, ya sea de banda o solistas, grabar cualquier tipo de instrumento, ¿no? Pues hasta también cualquier solución como puede ser fotografía, diseño, videoclips... Todo lo que se pueda ocurrir en ese espacio. Y que pueda ayudar a la gente a desarrollar su arte. Joder. ¿Tarifas? Pues mira, tenemos... ¿Cuánto cobras? Claro, bueno, pues tenemos una tarifa de... Nosotros trabajamos por horas, ¿no? El artista viene y cuanto más preparado se trae su trabajo, pues entonces antes lo hará. Y menos horas tardará y más barato le saldrá. No, lo que yo tampoco puedo hacer es, si tú no te lo traes preparado, perder yo el tiempo. Pero tenemos unas tarifas, pues la más barata de Alicante, 10 euros la hora. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas? Lo más barato de Alicante, con la mejor calidad. Oye, oye. Y hay que haber... Buena tarifa, sí, sí. No es una cosa pequeñita, es caben los grupos tranquilamente, baterías... Sin problema. Hay espacio ahí para grabar. Sí, está un grupo entero. Un grupo entero puede estar grabando a la vez. Yo estaba en el estudio y... Claro, y aparte también se puede ensayar. Es una sala de ensayo también. Por si alguien de la zona, o imagínate un chaval como por ejemplo, no sé si conocéis, el Niño Esquizo. Ah, el Niño Esquizo. Sí, el Niño Esquizo. Ese que estaba afiliado al D'Angelo, ¿no? Sí, sí, sí. Que tuvo el lío ese con Sonia Castedo, que le desgarró analmente. Vale. Por eso de que alguna vez y tal, pues ha tenido un concierto, de esto a lo mejor no de muchas personas, de 500 personas o tal, y entonces a lo mejor ha dicho, oye, que me pillo un poco apretado y tengo que ensayar y no ensayar, y se ha venido ahí y tal, y pues lo mismo, por la misma tarifa que puede costarte una grabación, pues te vas ahí y haces tu ensayo y aparte se te graba el ensayo, ¿sabes? Tú vas a un lugar normalmente y ensayas y ya está, y se queda ahí, pero ahí vienes y se graba el ensayo. Entonces todo lo que tú ensayes luego puedes ir a casa y puedes estudiarlo, decir, vale, pues mira, y con una buena calidad y un buen nivel de volúmenes. Está, ¿sabes? No es esto que vas a ensayar y te pones el móvil a grabar, ¿sabes? Eso no es, no, eso graba bien. Con calidad. Claro, calidad maqueta. Calidad, ¿sabes? Con los micros de directo, pero una buena calidad. Bueno, ¿de qué equipo disponéis? ¿De qué equipo? Sí. Pues nada, pues mira, actualmente disponemos de un equipo bastante bueno. Disponemos de microfonía, por ejemplo, tenemos un set de micros para batería, tenemos micros SM57, micros para voz, SM58 dinámicos, y también tenemos lo que digamos que es el mejor micro, ¿no?, del estudio, que es el Neumann U87, ¿no?, que se lo utilizamos para todo, ¿no? Entonces, después ya del micro, digamos que pasaríamos a lo que es el previo. No, tenemos un Manley Box Combo, que es ahora mismo el mejor previo del mercado que existe para voces y para bajo y para instrumento y para lo que quieras, ¿sabes? Es una cosa que tiene previo amplificador, tiene compresor y tiene ecualizador de válvulas, ¿sabes? Eso juntado con el micro pues da una calidad excelente y perfecta. Luego tenemos una de las mejores tarjetas del mercado, que es la RME Firefax 800, y nada, pues es una tarjeta que simplemente está muy bien porque no colorea mucho el sonido, ¿sabes? Simplemente te coge el sonido tal como tú lo estás oyendo, así te lo coge la tarjeta. Y eso luego a la hora de trabajarlo es muy bueno, ¿vale? Entonces hay otras tarjetas, sean más baratas o más caras o lo que sea, que lo que hacen es que siempre dan un poco de color al sonido. Y parece que suena mejor, pero es al contrario, porque luego no lo puedes tú ecualizar ni lo puedes retocar para darle un acabado profesional. Siempre tienes que ir partiendo de ese pequeño color que te da la tarjeta. ¿Eh? Y eso sería un poco la cadena. Bueno, luego tenemos un ordenador, un iMac, en el que trabajamos con Logic Pro. Y nada, y esa sería un poco la cadena que teníamos de micros, previo, tarjeta y ya al ordenador, ¿no? Luego aparte tenemos periféricos como pantalla reflectora y más cosas, ¿no? Y cascos, cables, amplificadores de casco, vamos, como cualquier estudio. Pero lo importante, que es lo que quiere saber la gente, es eso. La cadena desde la voz hasta que llega al ordenador. Bueno, ¿qué tipo de músicos suelen ir al estudio? Bueno, eso ya que te lo diga mi hermano. No entendí nada. ¿Qué tipo de músicos? ¿A rockeros o...? ¿Qué tipo de músicos suelen ir al estudio? Pues suelen ir mayormente laperos. Últimamente también muchos que cantan flamenco. Y por ejemplo, el primer grupo que tuvimos fue Pantada, que era estilo funky africano. Una mezcla ahí muy rara, rock, funky, africano. No sé, la verdad es que viene de todo tipo. Mayormente lapero y gente que cantando flamenco. Flamenco, salsa, rumba, todo eso. Merengue. Tenemos muchos clientes entre colectivos de la etnia gitana, ¿sabes? Porque estamos aquí también cerca de la zona norte y la verdad que hay que reconocer que entre la gente de etnia gitana, ¿no? Pues hay muchísimos músicos. Muchísimos, sí. Y muy buenos, de los mejores de Alicante, ¿sabes? Y yo la verdad que gracias a tener el estudio he podido comprobar eso, ¿no? Y la verdad que creo que está bien, porque como es un estudio que da un acabado profesional a unos precios de, digamos, de home studio o de entonces pues eso también ayuda a la gente, ¿no? A poder sacar sus trabajos y sus cosas, ¿no? Porque luego lo bueno que tiene que es eso, que es un estudio que está en el centro de Alicante, puedes venir andando. No te tienes que coger un coche para irte al quinto coño, que ya son 5 o 10 euros de gasolina más. Solo andando ya vienes. Está muy bien. Que por cierto, no, bueno, ya me preguntaréis dónde está el estudio, ¿no? Vale. Sí, pregunta. Para las preguntas. ¿Dónde se encuentra vuestro estudio? Eso que te lo diga mi hermano. ¿Dónde se encuentra el estudio? En Alicante, ¿no? Para mí es difícil porque yo soy de Zaragoza. La bola de oro. Una calle más arriba, la calle Primavera, pues ahí se encuentra el estudio. ¿Frente a qué número? El número 10. ¿Frente al número 10? Primavera, número 10, enfrente. Sí, porque nos iban a dar número, pero era 5 euros más caro. Así que preferimos que no nos dieran número, que nos arreglábamos con el de frente. La dirección es de la calle de al lado. Pues no tiene sentido, pero como es así... Vale. Bueno, entonces, recapitulando, el estudio está en calle Primavera, frente al número 10, Equilibua. En un bajo, ¿vale? En el barrio Carolinas. En el barrio Carolinas. La gente... Carolinas, sí. Conoce... La bola de oro, el hospital, por esa zona. Es lo más importante. Sí. Calle Primavera, Alicante. Eso, claro. Ahí está situado. Aparte, bueno, cualquiera que tenga relación con la gente de la radio, pues yo sé que mucha gente tiene de esta radio tiene relaciones con mucha gente, como el niño que hizo con Sonia Castedo. Y pues cualquiera que tenga relación puede preguntar y ponerse en contacto con nosotros a través de la gente de la radio, porque aquí somos como casi familia, menos con el niño esquizo, que es un poco ninfómano. Con los demás no tenemos ningún problema de ningún tipo. ¿No, niño esquizo, o qué? Yo no. Lo que diga el niño. Pues mira, ¿cómo venderías el estudio para que la gente acuda a vosotros? Hombre, generalmente no lo vendería porque el nuestro... Si no, no trabajamos. Si no, ya no trabajaríamos. ¿Dónde grabáis? Claro, ¿Cómo vendéis para que la gente acuda? Mira, esto es muy simple, no hace falta tampoco mucha historia. Lo que le digo a la gente, sin pelos en la lengua, es que tenemos la mejor relación calidad-precio de toda la provincia. Y ahí queda. Y ya está. Mejor calidad y mejor precio. Es que no hay que decir nada más. Y un trato increíble, un trato familiar. Como no van a tener con muy poca gente por ahí. ¿Verdad? Vosotros lo sabéis, que me conocéis. Sí. Bueno, tú me imaginas de algo, ¿no? Claro, niños quizás no lo conozco mucho porque siempre está haciendo sexo raro, ¿no? Y el sadomasoquista y todo eso. Pero a vosotros, que sí os conozco más, sabéis que nosotros somos buena gente. Es buena que sabemos de música, que entendemos a la gente, que cobramos bien y que sacamos una calidad de puta madre. Con perdón de niño egipcio que no le gustan las palabrotas, sacamos una calidad muy niño buena. Que es menor. No, tápate los oídos. Después eso se corta. Claro, y no sé, y bueno, ahora no sé si luego puede dar mi hermano su teléfono. Me dije que me lo han robado. Me lo robó un amigo del niño esquizo. Entonces claro. No sé si mi hermano que dé su teléfono por si alguien quiere ponerse en contacto, ¿no? Claro, a ver. ¿Pero cuándo lo da? ¿Ahora? Así, ahora. Dalo. ¿Ahora? Ahí sí, en directo. 671-910-877. Vale, ¿os puedo encontrar también en Facebook? Otra vez, que lo digo otra vez. Repetimos. 671-910-877. Muy bien. Y también os pueden encontrar en Facebook, ¿no? Facebook. Sí. En ¿cómo? Facebook también. ¿Cómo tenés? Mus Unlimited, MUSNLITIM. Bueno, no hemos dicho cómo se llama el estudio. Mus Unlimited. Próxima pregunta. El estudio se llama Mus. Ah, próxima pregunta. Sí, ah, venga, pues pregúntalo, venga. Nos adelantamos. Bueno, el nombre de vuestro estudio. ¿Eh? El nombre de vuestro estudio. ¿Cómo se llama vuestro estudio? Estudio. No. ¿Cómo se llama? Pues se llama Mus. MUS. Que son las siglas de Music Unlimited Studio. Vale. ¿Eh? Music Unlimited Studio. ¿Sabes lo que significa? No. El niño no sabe inglés. Pues significa estudio ilimitado de música. ¿Sabes? O sea, ahí lo que quieras. La música que quieras, lo que quieras, vale. Todo se puede hacer, ¿sabes? Sin límites. Sin límites. O sea, ¿se puede incluso grabar el niño esquizo allí? Aunque su estilo de música es de estos que... El niño esquizo le pagaríamos porque viniera a grabar, pero es que es un tío muy especial y no sé, a ver si se decide. Yo no me dejo caer por cualquier estudio. Es que... No se deja caer por cualquier estudio. Él, lo primero es hacer el coito. No tiene nada... Hacer el coito. Todo lo que no tenga que ver hacer el coito para él son cosas secundarias. Solo secundaria, ya no... No tiene nada que ver que tenga antecedentes penales, ¿no? Aunque no le decís entrar ahí. No, algo tiene que ver con el pene, pero... Pero penales no son. Es que mi pene no cabe en tu escudo, tío. Eso me parece un poco ordinario porque estamos hablando de música, no sé por qué tienes que salir por ahí, pero bueno. Siempre hablando de pollas. Bueno, por mí ya hemos terminado la entrevista. Sí. Una duda. Un momento, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Sí, tú, venga, sí. ¿A día de hoy sale rentable montar un estudio de grabación tal y como estamos económicamente? A día de hoy sale difícilmente rentable montar lo que sea, ¿eh? Pero con amor, con cariño y con constancia podremos lograr que sea un negocio más que rentable. Que sea un negocio gratificante para nosotros y para todos los músicos que van allí. Todo el que venga. Qué serio, ¿no, tío? Y, por ejemplo, también invitamos a agua. Cuando tenemos agua, eso es por ejemplo, si hemos comprado garrafas de agua y vienes a grabar y te damos agua. Eso es importante. ¿Vale? El agua para hidratarse. Único. ¿Vale? Es que no lo he reconocido, tío, ¿en serio? ¿Tan serio? Claro. En el año y pico que lo conozco nunca he visto tan serio. Claro, es que me estabais tocando ya las pelotas un poquito. Nos ponemos serios. Bueno, pues gracias por haber venido. ¿Pero ya está? Sí, ya está. ¿Esto es una entrevista? Yo creía que esto iba a ser más largo. No. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Me van a poner una base y vamos a rapear algo con el niño esquizo o qué? ¿No hay bases preparadas? No. ¿No hay bases preparadas? Vaya, miren, vaya. Pero pues sin base, a pelo. Se suponía que la vas a traer tú, tío. ¿Eh? Se suponía que la vas a traer tú. Ah, si no me dices nada, ¿cómo la voy a traer? Pero si, o sea, como te pasa lo mismo con la Castelli y los condones. Ves, se suponía que la ibas a traer tú. Vas a hacer pequeños niños por ahí. Niños esquizos por ahí. Venga, haciendo rapeo, tío. Soy el niño esquizo, la pesadilla de mi street. No sé qué decir, tío, vengo con Aaron Beat. Son mis puntos de sutura, esta es mi cultura. Casi rozo la locura por ver a Aaron me cura. Un aplauso para el niño esquizo. Y con esto despedimos el rap. Aquí termina el rap por hoy. El rap ha muerto hoy. No solo de rap vive el niño. Bueno, vamos a ver, nos podemos despedir, ¿no? Sí. Nada, pues nada, que de puta madre. Gracias por traernos aquí tan poco tiempo, por no darnos casi tiempo a explicar nada. Y es un placer, como siempre, ser la última mierda en Radio Juan 23. No, en serio. Que de puta madre, que estamos siempre encantados de venir aquí, que nos lo pasamos muy bien y que esperamos que dentro de poco pues nos dejéis seguir viniendo con gente a presentar trabajos y todo, vamos, que ya sabéis que está la gente esperando, ¿eh? Que es que vinieron los de Elche pero se perdieron. Sí, ¿eh? Sí. Nada, pues mi hermano, si se quiere despedir también, que se despida. Nada, yo muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar del estudio y... Bueno, pues esperamos, como dice él, volver y con gente que haya grabado allí para que podáis disfrutar de lo que grabamos y que vean que no solo son palabras, sino que son hechos la buena calidad que tenemos. Claro que sí. Pues cuando queráis, pues el Facebook me decís. Ah, el Facebook. Ah, ya lo hemos dicho. El Facebook es... Mus Unlimited. Es que jugamos con los nombres. Lo llamamos de una forma, luego es de que otra. En inglés suena mejor, ¿no? Mus Unlimited. Vale. Un límite. Ilimitado. A ver, dilo tu niño. Mus Unlimited. Un límite, sí. Hostia, que bien, le dice. Un aplauso para el niño. ¡Oh! Eso. Que la gente que nos busque por el Facebook y quien tenga cualquier duda, que pregunte a la gente de la radio. ¿Eh? Vale. Oye, ¿me dais ya los 30 euros por venir o no? estamos el en sobre, on. El sobre te el lo sobre paso de... lo. Te he hecho un traje de vida. Estamos en on, ¿no? Sí, vale. Bueno, vamos a escuchar otra canción de nuestro compañero George. Pues sí, vamos a escuchar una canción que va dedicada a Pau de Sisona, delantero pichiche ahí del equipo, y para todas las mujeres de Gijona, que son todas guapísimas, claro que sí. Esta canción de los dos, Ellie Woman, para las Sisona Woman. Ole ahí. wheels are filling fire. If they say I never loved you, they know that I. Exprímete, el magazine que se hace jueves y jueves no, en la radio comunitaria de Juan 23. Con Cítrico y Esquizo a los micros, y Miguel desde el refugio termonuclear de la radio con Adi a los controles. Sintonízanos en www.radiojuan23.com y encuéntranos en nuestra página oficial de Facebook. Hey, aquí seguimos en el mejor chiringuito radiofónico, ahora sí, en Exprímete. Y bueno, tengo aquí unas cosillas, lo que pasa es que las tengo apuntadas aquí y me ha pasado una cosa realmente notable, no entiendo mi propia letra, la verdad. Así que si alguien me puede sacar de este apuro, José, sácame de este apuro y vamos con otra sección, que no entiendo lo que digo. Bueno, empezamos con Crónicas Críticas y Laura nos va a hablar del concierto de Puente Gramitas. Pues sí, buenos días. A ver, Puente Gramitas, estuvo, para la gente que no pudo ir a verlo, estuvo genial. La verdad que las previsiones de gente se desbordaron, había muchísima gente, muchísima. Superamos el aforo, ¿eh? El aforo, claro, pero con creces, o sea, la gente de pie, muchísimos niños, vamos, un ambiente de ole. La verdad que muy sorprendida por la acogida que tuvo el disco y está claro que ahí se demuestra que es un muy buen proyecto. La verdad que la preparación, vosotros ya habéis estado comentando durante mucho tiempo todo lo que ha supuesto la plataforma Puente Gramas y a todo su equipo, y yo lo voy a contar un poco pues desde mi punto de vista, desde el punto de vista de una oyente que estuvo allí y la verdad que lo pasó muy bien. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo ver a los chavales cantar allí con los grupos de música, estaban muy sueltos y verlos implicados, la verdad que es un gustazo, porque ver a los chavales cómo han visto mejorar en esos aspectos del proyecto, ver cómo han ensayado, cómo se han sentido como un equipo para sacar adelante la canción. Y la verdad que todo el mundo allí, por el público, lo comentaba. Todos estaban orgullosísimos de ver allí a sus hijos y ver cómo había salido todo. O sea que, para quien no estuvo, un placer. Si tenéis alguna duda, porque la verdad que todas las canciones fueron buenas. Todas las que cantaron, los chavales todos implicadísimos y afinados. Muy afinados. Chachi Piruli. Sí. Bueno, hay varios vídeos en la página de Puente Gramas. Cierto. Han colgado, no sé si varios, creo que sí, el que vi yo ayer. Hay dos o tres. Ah, ya han colgado dos o tres, estupendo. El primero que colgaron fue el de los animales, ¿verdad? El Billy y Anita. El Billy y Anita. Ostras, qué canción más buena. Y no sé si han colgado ya alguno más. Creo que sí. Para los que os lo perdisteis, pues ahí lo tenéis. O sea que en la página de en Facebook de Puente Gramas ahí encontraréis los vídeos. Genial. Y en YouTube también. Sí. ¿Y qué? ¿Algún evento? ¿Algún otro evento? ¿Vosotros habéis estado por ahí estos días? Exactamente no. ¿Seguro? Es que cuando llueve me quedo encerrado en mi casa y no. Bueno, la cena de Sonia. No he dicho nada, no he contado nada. Soy la única que estuvo de toda la radio, o sea que puedo contar lo que me dé la gana, sea verdad o no. Vale, pues. Después se pregunta. Pues sí, luego ya sí eso contrastáis, pero yo ya lo he soltado. Pues a ver, estuvo genial. Desde aquí un saludo a Sonia, si nos está escuchando, porque la verdad que muy, muy agradecidos. Tiene un pedazo de casote. No lo hemos dicho aquí, pero tela marinera, ahí con su urba, con su parquecito delante, vamos, nos costó encontrarlo una barbaridad. Y muy bien, estuvimos cenando, fuimos Gato, lo diré, a ver, estábamos Gato, José Luis, ¿quién más vino? Miriam, también vino Miguel y yo, si no me equivoco, sí, como seis. Y genial. Montasteis pues ahí una fiestecita, ¿no? Con motivo de que Sonia cumplía un año aquí en la radio. Eso, ¿no? Es, pero fiestecilla, sí, sí, sí. Fiestecica, ¿no? Vamos, que Sonia estaba preparadísima para bailar y todo. Allí nos puso una de música. Una fiesta, ah, bueno, una fiestaza. Estuvo José Luis Cortés también. Sí. Madre mía. Es que. O sea, que ya os lo podéis imaginar. Fue un festival, eso. Sí, sí, sí. De hecho, de allí se quería ir de fiesta. A ligar por ahí todo eso, ya lo conocéis, pero ahí estábamos. Digo, no sé si irnos o si quedarnos, pero estuvo muy bien la fiesta. José Luis se animó y dice, ostras, yo me voy a ligar al barrio. Y ya lo sabéis, sí, sí. Además le sonsacamos, ya os puedo decir quién es su... Uy, no puedo decir novia. Crónica bueno. Rosa. Sí, si nos enteramos de muchas cositas, ya luego os la digo en privado. Haremos un especial paraíso, crónica rosa, cotilleos, barra, chismeos, chismorreo. Desde luego, da para bastante. Para bueno, bastante. Has comentado, Laura, que Sonia vive en un palacete, ¿no? Prácticamente. O sea, que le va bien sí, las cosas en la radio, joven. Sí, justo, yo no sé, debe de irle muy bien las cosas porque la verdad que una casa, pero chulísima, de verdad. Así que, bueno, creo que me dijo que la próxima sí que a ver si podemos ir todos para la siguiente vez que podamos quedar. Y ya la veréis, porque es que... ¿En esa fiesta hubo tequila? Escúchame, nada más entrar, esto es muy bueno, nada más entrar. Venga, chicos, os pongo algo, digo, venga, pues yo qué sé, me saco una cerveza o algo, digo, bien. ¿Qué nos saca? ¡Tachán! ¿Qué nos saca? Una botella de ron... Una botella de... Era una de ron, una de whisky y otra de... ¿Qué era lo otro, señor? ¿Vodka? ¿Vodka? O una de vodka o algo así. Vale. ¿Ginebra? No, Ginebra era lo que quería José Luis y justo casualidad que no había. Digo, tío, si tienes aquí el minibar montado... Tienes aquí de todo menos lo que quieres. Total, que dijimos, Sonia, a ver, una cosa que esté bien. Digo, sáqueme primero algo suave. Ahí empezando. Que si no, claro que eran las 6 de la tarde, que no vayamos a... Un cubata a las 6, bueno, ya empezamos claro. Fuerte, ¿no? Sí. Y nada, y estuvo muy bien. Lo pasamos genial. Estuvimos viendo vídeos, canciones, ahí las propuestas. José Luis decía, venga, yo os pongo una canción de no sé qué. La otra decía, yo os pongo una de no sé cuánto, tal. Muy bien. Por cierto, que tiene dos gatos... que son como poco de grandes como un tigre. O sea, yo los vi venir y no sabía si apartarme o echarme un lado. Son gatos de bengala. Pero qué cosa, digo Sonia, digo, entre la casa y estos gatos, digo, no te da para vivir, digo. Si alimentarlos a estos dos tiene que ser la leche. Vamos, eran terribles, ¿eh? Terribles. Muy bonitos, ¿eh? Preciosos. Ay. Ay. Bueno. Sonia, paraíso. Sí. Oh. Para que la gente que nos está escuchando, es que fue el otro día fue el aniversario de Paraíso. Exacto, por sí. Eso se celebró. Sí, Paraíso cumplió un año con Sonia y para adelante. Además, está añadiendo nuevas secciones, está poniendo nuevas canciones. Muy bien el programa. Está teniendo muy buena acogida, la verdad. Además, competiciones todas las semanas. Genial. Interesante ahí el programa de Sonia y romántico donde los haya. Seguro. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción de Puente Ramitas. Creo que es el vaivén del tren. Vale, no te digo. Los mosquitos, creo que ha dicho Adri. Vale. Vale, esta creo que está cantada por Aaron Beats. Así que vamos a escuchar al rapero, pero... Se ha ido, pero lo tenemos aquí en presencia en el disco. Aunque no es rap. La he cagao. Que pique te paran de picar. Que me tienes frito, que es lo que tú quieres, que no te piquen los mosquitos, que no te paran de picar. Cuando lo veo volar por encima de mí, yo lo quiero matar, pero no puedo, porque me dan penita, y son unos animalillos, y yo le meto en el cojote y vivo. Que me tienes frito, que es lo que tú quieres, que no te piquen los mosquitos, que no te paren de picar. Dale, dale, dale, mi amor, cuando lo veo paseando por la calle, dale, dale, mi amor. Dale, dale, mi amor, cuando lo veo por la calle, que lo mato yo. Ay, que es lo que tú quieres, que no te piquen los mosquitos, de picar, que me tienes frito, que es lo que tú quieres, que no te piste, que es lo mosquito, que no te paren de picar. Pic. Yay. Seguimos en Exprimete. Aquí en Radio Juan 23, la radio de todas y todes. Yeah. Aquí he venido yo, aquí estoy porque he venido yo de la jungla y es eso, no tenía nada mejor que hacer, me han invitado, aparte me han dado un sobre y me han regalado un traje hecho a medida, digo, pues tengo que venir, vamos. No se le puede decir que no a José Cítrico, la voz más crítica del panorama actual alicantino. Bueno, continuamos con ETV Limes. El próximo sábado 2 de marzo tenéis la posibilidad de juntaros con personas comprometidas con el hip hop en Alicante. Se trata de una jornada donde se pretende volver a fusionar los elementos de la cultura, ya que hoy en día se desarrollan por su lado. La buena gente del Huerto de Carolinas, calle Julio Antonio, ayudan a que la jornada sea posible. Entrada libre, por supuesto. Abrimos las puertas a las 12 para charlas, escuchar música o debatir cualquier cosa. Se preparará comida reciclada sobre las 2:30, precios baratos. Las actividades empezarían sobre las 4 para acabar sobre las 10. Habrá barra libre para pedir bebidas. No se trata de una fiesta para desfasarse ni para lucrarse. Más bien se busca la unión, el apoyo, culturizarse y organizarse. Sabemos que en la ciudad hay gente que ha visto el desarrollo de la cultura. Lleva años moviéndose e incluso ha conseguido vivir de ello. Por ello, sería muy interesante su presencia y su experiencia para guiar a los más jóvenes, que están teniendo unas influencias que no tienen nada que ver con la vieja escuela. No estarían de más unas charlas sobre el hip hop en los 90. Las actividades. DJing, MCing, graffiti y breaking. ¿Vale? Contacta por mensaje privado o por email para más información o para participar. invocabeats@gmail.com, manu@t10@hotmail.com. También puedes llamar a preguntar por Yoyo, que es 607-795-112, y Manuel 607-675-600. Todo el mundo puede ser partícipe. Yeah. También recordar que actuará aquí Lírico, uno de los miembros de Violadores del Verso, presentando su nuevo, bueno, su primer disco en solitario, un antes y un después, pues. Estará ahí en la sala Las Cigarreras a partir de las 10, así que ya sabéis, todos amantes del buen rap español, del buen hip hop, ahí va a estar Lírico de W, ya lo sabéis, te lo pone ahí. Yo creo que la gente puede tener un buen plan el sábado, sobre todo los amantes del hip hop, que pueden ir todo el día a la jornada de hip hop y luego, si les apetece... Claro que sí, para los amantes del rap, van a tener un sábado increíble, espectacular, porque van a tener a partir de las 12 ahí charlas y MC, DJ, breakdance y graffiti, y luego tienen ahí un concierto de uno de los MCs principales del panorama actual nacional español, porque el lírico, ya lo sabéis, de W es un fiera en el micrófono y ahí va a estar actuando en La Cigarrera, ya lo sabéis, este sábado 2 de marzo a partir de las 10. Yeah. Yeah. Bueno, nos despedimos una semana más. Si ya... ¿Qué? Sí, bueno, sí. Tenemos más música ahí. Ya terminamos con una de Puente Gravitas. Pues, Josh, muchas gracias por haber venido. He venido a hablar de mi música. Bueno, tenía ahí una canción pendiente que se la quería dedicar a Sem, que nos está escuchando desde Elche, Sem Hernández, y bueno, me ha pedido esta canción de los Arctic Monkeys, Are You Mine. Si alguien puede ponerla, vamos a ponerle Are You Mine de los Arctic Monkeys. Yeah. By the Arctic Monkeys. It's called Are You Mine. Take it away, honey. I'm a puppet on a string, trace the island, time traveling, diamond, could have shaped heartache, I come to find you, pouring some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here is where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. And I can't hold myself all right. One of them says, are you mine? Well, are you mine? Are you mine? Are you mine? All right. I guess what I'm trying to say is I need the deep and keep imagining meeting wished away. Entire lifetimes unfair, we're not someone misbehaving for days. Great escape, lost track of time and space. She's a silver lining, climbing on my desire. And I'm going crazy, cause here is where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't hold myself all right. What I hear it say is, are you mine? Or are you mine? Silver lining, lone ranger riding through an open space. In my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here is where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all right. One hand that says, are you mine? Well, are you mine? Bueno, recordad que hemos escuchado ahí a los Arctic Monkeys, Are You Mine. Se la dedico ahí a Sem de Elche, que me la pidió y es un grupo que le encanta, ya lo sabéis. Bueno, nos despedimos una semana más. Hasta la próxima. Don't worry, be happy. Igualmente, George. Yeah. Y si te vas, no te olvides de volver de vez en cuando. yo tendré guardadas para ti dos copas llenas.